No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Palabras mágicas. Radio para chicas y chicos que juegan, para escuchar en la cocina o en la vereda. Palabras mágicas. Ideas, sentimientos, letras que juegan, melodías que andan. En el corazón, brisas, estrellas de soles, notas de sonrisas, gotitas de amor. Muy pero muy buenas tardes, chicas y chicos. Estamos en un nuevo programa de Palabras Mágicas, el programa de la Biblioteca Héctor Germán Oesterheld, de aquí, del Centro Cultural, Social, Místico, Deportivo. Y muchas cosas más. Olga Vázquez, el centro cultural que pertenece a tantas personas, porque es un espacio comunitario y pertenece también ya a la historia cultural de nuestro pueblo. Contarles que nuestra biblioteca tiene dos salas para niños, una y niñas, donde podemos disfrutar del galponcito de los cuentos, donde hay un montón de libros, un montón de videos, un montón de juegos, de juguetes. Más que todo, siempre la idea es promover el libro y la lectura, pero es un espacio de encuentro. Y también nuestra sala, homenaje a Mercedes Judano, la educadora y amiga, que contiene más que todo material sobre derechos humanos, movimientos sociales, educación, economía, salud, arte, literatura en general, muchísimas cosas para abrazar libros, enamorarse de los libros, hacerlos circular y que después vengan, por supuesto, por ser parte patrimonio de este centro cultural. Contarles que desde aquí, desde este programa que hacemos en Radio Nauta, todos los días jueves de 18 a 19, hoy estamos con la operación técnica y asesoramiento místico e intelectual de Matías de Pasquale. Y su paciencia también, a veces uno acierta con ciertas cosas que trae y propuestas, pero otras veces recibe sabios consejos. Y contarles que desde aquí entonces vamos informando sobre las actividades que hacemos. Venimos de varias cosas, donde hemos recorrido la legislatura este año, donde hemos hecho un locro, donde nos hemos encontrado a través de la música, donde cada día que está abierta la biblio, el espacio de taller de los viernes, con un montón de actividades, con un montón de contenidos y sobre todo esas ganas de leer para compartir, esas ganas de leer para formarnos, para ser sujetos críticos, sujetos fuertes, sujetos felices también, y a partir de allí entonces colectivamente construir ese mundo que nos merecemos. Vamos a compartir esas musiquitas que nos encantan y que nos gustan. Ustedes saben, chicas y chicos, que en el primero o segundo programa de Palabras Mágicas pasamos el nuevo disco de Canticuénticos, que está toda la ciudad empapelada. No sé qué empresa contrataron para hacer la difusión, pero el Ministerio de Economía está todo empapelado que viene Canticuénticos en julio. Y decirles que pensaba que compartimos nada más que 4 o 5 canciones de un CD de 18 o de 16, y vamos a compartir 4 que nos va a poner muy contentos y tienen muchísima calidad. Ese día pasó que lo traje como una novedad, no lo había escuchado, por supuesto que ya confiaba en este grupo de 6 músicos y músicas, pero ahí estas canciones se destacan y también quería compartirlas, queremos compartirlas con ustedes. Ustedes saben que este tema, el que viene, el que vamos a presentar ahora, el que Matías va a poner en el aire, trata sobre estas temáticas que acá en el Olga Vázquez las hacemos reales, posibles, visibles, que es el hecho de no decir juntos para tratar compañeras y compañeros, sino que lo decimos el juntes o juntos y juntas. Tratamos de hacer visible a todos y todas, y bueno, y estamos en esas búsquedas, no es una palabra definitiva, pero hoy juntes suena mejor, suena más inclusivo, incluyente. Aquí va entonces los Canticuénticos.

Luego tenemos la cooperativa de consumo que se llama AINI. Tenemos un hall muy bonito también, donde a veces hay ferias también acá en el hall. Hay un mural muy lindo de Mercedes Budano. Tenemos la radio, tenemos también una galería enorme con unas columnas antiguas, vaya a ser de qué año son. Se me ocurre que entraban los carruajes por ahí. Y una fábrica de cerveza artesanal, una herrería que está al lado. Y abajo también, antes de llegar allá al fondo, tenemos la cocina del Olga. Y a la vueltita, haciendo U, tenemos la imprenta del Olga, que es una cooperativa. Y también tenemos las dos bibliotecas que forman una, que es la Héctor Germán Westergel. También, algo que está invisibilizado, tenemos la biblioteca, tiene tres cuerpos en verdad. Tiene la sala de adultos que les contamos, la de chicas y chicos, y también tiene el patio de la memoria. Y este lunes, en la actividad que se hizo del mercado Estación Darío y Maxi, en homenaje a los acontecimientos del año 2002, pusimos un tremendo mosaico que nos regaló Facimpat, la ex Sanón, hace muchos años. Lo pusimos ahí entonces en el patio de la memoria. Tenemos, anoten, un mural hecho por Cuestión de Espacio, el colectivo que vino el año pasado cuando cumplimos 16 años. Luego un mural donde está Westergel con sus hijas y otras amigas leyendo. Y hay otro mural en homenaje a las abuelas y a las madres de Plaza de Mayo. Hay otro mural también que hicieron los chicos de Hijos en otras épocas, dedicado a Clara Anaí. Y hay un mural también en el pasillo que también de un homenaje a las mujeres, muy pero muy bonito, que hizo nuestra amiga y colaboradora Romina Abarca, que ahora está viviendo en Valpo, en Chile. ¿Saben una cosa? Es un lindo lugar también para visitar. A veces no nos detenemos a ver los murales de nuestro Olga Vázquez. Tengo muchas ganas de sacar un próximo calendario. Después digo estas cosas y es un lío hacer un calendario. Pero que hagamos un calendario con los murales de acá del Olga Vázquez. Y estaría bueno también para poder hacerlos visibles un poquito más. A veces acá en el Olga, quienes trabajan, quienes hacemos una militancia cultural, social, vamos, venimos, corremos, no nos damos cuenta a veces de la tremenda riqueza cultural que tiene este lugar. Y recién les conté lo que es la planta baja. Ojo, me olvidé la huerta que está allá en el fondo, que ahora parece que se ha activado otra vez con los compañeros y compañeras de El Mercado Darío y Maxi, que funciona los días lunes. Y en la planta alta tenemos donde funciona el bachillerato popular, donde también funciona el taller textil, donde tienen mucho trabajo. El otro día tenía ropa para remendar y les digo a una de las compañeras, ¿puedo remendar una ropa? No, tenemos mucho trabajo. Bueno, entonces avísenme cuando puedan. Sí, te avisamos. Y también espacios de reuniones, pero también una sala dedicada a los talleres. Los talleristas, que son 28 talleres, arrancaron este año. Pueden ser más y pueden ser menos ahora, pero 28 talleres son los que forman parte de la vida del Olga, y los talleristas y las talleristas forman parte también, son sujetos, compañeros que forman parte de la asamblea y que le están dando mucho color, mucha vida, muchos lenguajes nuevos a esta cuestión de emprender y defender este lugar, porque como decimos todos los programas, estamos en una situación de expropiación y relacionado con una ley de expropiación que se vetó, donde estamos remándola. Después vamos a contar un poco más. Decirles que este centro cultural está abierto de domingo a domingo, los domingos y los sábados más a la tardecita. Los sábados está todo el día abierto, sí, aparte hay fiestas, pero el domingo a partir de las 2 de la tarde. Y que también no solamente las actividades están planteadas de todos los días, sino que también hay grupos que se reúnen de trabajadores, de trabajadoras, grupos de murgas, grupos de cartoneros, grupos de que se tienen la asamblea acá. Y este es un lugar más que pertenece al pueblo y que pertenece también a quienes lo sostienen. Así que contarles un poco eso, que suena lindo, a veces es muy grato, a veces es difícil, convivimos, hay como una familia, hay días que nos llevamos muy bien, hay días que las cosas son más difíciles, la crisis también nos atraviesa. Decir también que esto de los costos de la luz, por ejemplo, un bimestre estamos pagando 26.000 pesos, esto le contaba a mis hermanos el otro día, es muchísimo, es difícil y es un poco este modelo económico que trata de de aplastar un poco este tipo de emprendimientos, bueno, decirle la respuesta es, bueno, sí, lo vamos pagando, vamos haciendo fiestas, vamos haciendo actividades, vamos poniendo de nuestros bolsillos los distintos colectivos y colectivas, pero se nos hacen muy difíciles porque ha aumentado casi el 400% todo. Bueno, les voy a contar las buenas, que tiene que ver con nuestra biblioteca. Nuestra biblioteca se llama Héctor Germán Westergel y pude investigar un poquito y darme cuenta y tener la feliz noticia que hace unos poquitos días la casa de Westergel, de Héctor Germán Westergel con sus hijas y Elsa Sánchez, su compañera, ha sido señalizada como un sitio de memoria. Sus hijas Beatriz, Diana, Estela y Marina, su esposa Elsa, y él vivían en un chalet muy bonito de Bécar, que es al norte de la ciudad de Buenos Aires. Este chalet ahora está señalizado como lugar de memoria y a su vez estoy seguro que están preparando ese lugar para ir a visitarlo. Lo que sí, ya están las calles y todo, y también mucha gente que se ha sacado fotos en esa esquina. Ese chalet no solamente es famoso porque ahí vivieron y compartieron un montón de cosas y felicidad y alegría y preocupaciones, proyectos, decía en los Westergel, en el libro de los Westergel, que esta investigación sobre la familia Westergel, que todo el día había intelectuales, todo el día había escritores, que algunos días almorzaban, cenaban, estaban ahí, escribían, producían, pintaban, y estaba muy bueno en un pequeño video que comentaban que generalmente los espacios de memoria son lugares donde fueron cárceles o donde fueron lugares de detención ilegal. En este caso es un lugar lleno de vida, es un lugar donde quienes desaparecieron, en este caso las cuatro hijas de Westergel y Westergel, fueron muy felices ahí, y está bueno también tener estas pinceladas de memoria y tenerlas ahí para poder visitar y poder compartir ese trabajo y esa lucha que desarrollaron vivos estas personas que hoy continúan desaparecidas. Así que recordemos que Westergel desaparece en La Plata el 28 de abril de 1977. Hoy permanece desaparecido, pero ha dejado un legado increíble. Sin darme cuenta, siempre cuento que muchos libros de niños que leí de niño eran escritos por él. Muchas historietas de la revista Villiquen y de Anteojito también eran escritas por él, y que forma parte de mi vida, y yo no sabía eso. Me lo conocí cuando me acerqué a la biblioteca. No soy un fundador de la biblioteca, empecé un poquito después a acercarme. Y uno de los integrantes del viejo Galpón Sur, el Turu, propuso este nombre de Westergel porque ella tenía una conexión con este autor y conocía su historia. Y de ahí todos fuimos como conociéndolo un poco más, investigando. Y ¿saben una cosa? En este libro que se llama Los Westergel, que acaba de salir hace muy poco, se toma como referencia nuestra biblioteca. ¡Oh! No lo podía creer. Estaba en el tren cuando me di cuenta y le dije ¡ay! Pero bueno, esa es una buena noticia. Gracias, Matías. Así que están ahí, entre las citas y las referencias está nuestra biblioteca. Sí, hay agrupaciones que se llaman Westergel, pero esta es la biblioteca y que pertenece a este centro cultural. Bueno, vamos a seguir compartiendo a los canticuénticos, y se llama La siesta, y La siesta terminó. Este tema hace alusión a un personaje de miedo, entre comillas, que se llama el pombero o el pomberito de el noreste de Argentina. Y saben una cosa, también lo citan en el libro Cuentos para no dormir de la biblioteca de Arana, la biblioteca del hormiguero, donde las chicas y los chicos hacen un tremendo libro donde cuentan sus miedos, hablan del bebé pañal, de el bebé barbudo, del cuco y del pombero. Por primera vez en mi vida, Matías, vi un dibujo del cuco. Nunca había visto un dibujo del cuco. Así que acá en esta canción hablan del pomberito. Vamos a escucharla entonces. Nos dicen después de 12, es hora de descansar. Lo anuncia cada chicharra con su forma de cantar. La micha con los gatitos buscando la sombra están. Inútil que rezonguemos, otra siesta hay que pasar. adentro dan serenata, ronquido y ventilador. ¿Por qué hay que aburrirse tanto para hacer la digestión? Estamos en las gateras, bien atentos al reloj. Por fin se hicieron las 4 y la siesta terminó. Ya va siendo hora de que se despierten, oigan la pelota que empezó a picar. Vamos a hacer bochinche ahora que se puede, y nadie en chancleta nos va a hacer callar. Ya se armó el partido en la plaza de enfrente, ahora sí los goles se pueden gritar. Vamos a aprovechar que los grandes no duermen, la siesta es sagrada acá en el litoral. El gallo en el gallinero dejó de quiquiriquear, pero es que hasta el loro sabe a la siesta no hay que hablar. El tiempo no pasa nunca y el cuco que afuera está se aburre más que nosotros sin nadie para asustar. Adentro dan serenata, ronquido y ventilador. ¿Por qué hay que aburrirse tanto para hacer la digestión? Estamos en las gateras, bien atentos al reloj. Por fin se hicieron las 4 y la siesta terminó. Ya va siendo hora de que se despierten, oigan la pelota que empezó a picar. Vamos a hacer bochinche ahora que se puede, y nadie en chancleta nos va a hacer callar. Ya se armó el partido en la plaza de enfrente, ahora sí los goles se pueden gritar. Vamos a aprovechar que los grandes no duermen, la siesta es sagrada acá en el litoral. La siesta es sagrada en el litoral. Palabras mágicas, con raíces y alas, haciendo el mundo que merecemos. Palabras mágicas. El viento nos amontona y nos encuentra llenos de risa. Llueven flores amarillas y me hacen cosquillas en el corazón. Y bueno, tenemos algunas efemérides de días pasados como para investigar. Ustedes saben que el lunes fui medio apurado a Buenos Aires. Estuve pasando por lo que es el Ministerio de Economía y ahí se ven los balazos, las metralletas de los aviones que bombardearon Casa de Gobierno en junio del 55, el 16 de junio. Y bueno, casi pasaba ahí sobre esa fecha, ¿no? 63 años hace de ese terrible acontecimiento donde hubo muchos muertos, heridos, porque hubo también explosión de autobuses que llevaban niños, un desastre, pero que también es una fecha para recordar en este junio, que no sé si se tiene tan en cuenta, ¿no? La gestión anterior, el canal Encuentro hacía alusión bastante a lo que fue ese bombardeo, que después, tres meses después, vino el golpe de Estado del 55, la llamada Revolución Libertadora, que no fue libertadora de nada, que también fue la revolución el gobierno militar que ni bien asumió, recibió préstamos del FMI, como también lo hizo el gobierno de Videla, y actualmente estamos con eso, que los préstamos del FMI, que ya aclaró el ministro de Economía, que va a ser solamente para pagar intereses y va a ser para cuestiones de gestión y no va a ser para hacer las escuelas, para hacer obras públicas, sino que directamente va a ser para pagarle a los especuladores, a los que ganan plata haciendo la bicicleta financiera. Bueno, igual hay formas más felices de la economía. Ustedes saben que el primer sábado de julio es el día de las cooperativas, y hay muchas cooperativas, algunas que no funcionan como cooperativas, porque acuérdense que es un espacio horizontal, es un espacio de la economía popular, y que tienen un consejo de compañeros que se ponen, compañeras que se ponen a hacer los papeles, los trámites administrativos, que se llama consejo de administración, y después tienen la asamblea. El órgano más importante de la cooperativa es la asamblea, donde se deciden las cosas. Puede ser una cooperativa que produzca sillas, que haga títeres, como participo de una cooperativa que es la calle de los títeres. Puede ser una cooperativa como AINI, una cooperativa textil como Juana Zurduy, que funciona acá en el Olga también. Y se puede también trabajar de manera cooperativa sin no ser una cooperativa formal. Suena muy bien ser una cooperativa, pero también implica un montón de trámites y cosas engorrosas desde lo administrativo, y que bueno, que hoy está regulado porque no se puede hacer cualquier cosa. Hay que hacer asambleas, hay que hacer actas, hay que hacer papeles en el gobierno, hay que también pedir subsidios, hay un montón de derechos y un montón de obligaciones, como en todo. Es una economía social, es una economía, entonces, un espacio de la economía social, y que es mucho más justo porque no hay patrón. El patrón es el colectivo. Es muy interesante esa forma de trabajo, pero también implica mucho compromiso y mucho respeto. Así que recuerden, entonces, va a ser el primer sábado de julio, y también recordarles que nuestra sección de economía tiene muchísimo material sobre cooperativas, así que están invitados, invitadas a poder chusmear, a poder acercarse a la biblioteca para consultar este material. Por otro lado, una efeméride más. Ustedes saben que para muchas culturas, entre ellas la cultura mapuche, donde tenemos también todos los miércoles en nuestra biblioteca el taller de mapuche, tenemos, hoy es el año nuevo. ¡Ja! Sí, ¿y el año nuevo por qué? Por una cuestión cultural, sí, por una cuestión mística, sí, pero también saben, chicas y chicos, que a partir de hoy los días empiezan a alargarse. Entonces sí, es el año nuevo, porque el año empieza a funcionar ahora, porque va a haber más sol, porque va a haber otros climas para las plantas, para los animales, para nosotros. Vieron que nos apagamos un poquito en el mes de junio o en el mes de mayo porque hay poca luz, estamos así, y de repente en primavera estamos como locos. No sé si hay fotos de picnic de Radionauta. Matías ahora me va a mandar seguramente por internet algunas, pero nos ponemos más contentos. Nos enamoramos y nos desenamoramos también a otro ritmo en primavera. Y decirles que sí, empieza entonces el año nuevo. Tuve la oportunidad de ir a una ceremonia en la Centro Cívico de Bariloche del año nuevo. Es muy interesante, y también en nuestro CAI intercultural, del que participo, en la Escuela 120 Herminia Brumana, hemos hecho también ceremonias de Año Nuevo y Día de la Pachamama, que es el 1 de agosto. Bueno, muchas fechas, muchas cosas para recordar, para tenerlas en cuenta, y vamos a compartir ahora una chacarera, la chacarera jeringosa también de estos canticuénticos, que la descosen, que la rompen, que son para mandarlos al Mundial. Ahí sí ganamos la Copa del Mundo. Allí va entonces. Chacarera jeringosa, chapa capare pera, papara pa capan tapar, epe tapa chacare, apa y quepe jupugapar, copon la pa letra pe. Chapa capare pera pa jeperi pingo posa pa, chapa capare pera. Pero qué cosa tan rara la que está cantando usted. No me venga con misterios, dígame qué idioma es. Chapaca pare pera pa, jeperi pingo posapa, chapaca pare pera. Si pilepe dipigopo me acompaña por favor, jeperi pingo posopo, que es mejor cantar de a dos. Chacarera jeringosa, con usted me gusta más. Chapa capare perapa, jeperi pingo posa. ¿Ipi? ¿Chapa te pelopo apa prependipistepe? ¿Qué? Se pegó pundipitapa. ¡Ah! Chacarera jeringosa, chapa capare pera. Este idioma idioma que usted canta, tan difícil no ha de ser. Me divierte el jeringoso y me lo quiero aprender. Chapacapareperá, jeringosa. Chapacapareperá, quepe va paliepentepe, seguro que va a poder. Epestepe y diopomapa, upunjuepe gopoes. Chapacapare, perapa, jeperi, pingo, posapa, chapacapare, pera. Oiga, qué bien que me sale, no pono y sí, pisí. Mupuchapa, grapaciapas, porque ya me lo aprendí. Chacarera, jeringosa, con usted me gusta más. Chapacapare, perapa, jeperi, pingo, posa. Estamos en la web radionauta.com.ar. Talleres en el Olga Vázquez. Tango, jueves a las 20. Flamenco por bulerías, martes a las 16. Para empezar, vení directamente el día del taller o contactate con él o la profesora. Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Videódromo Proyecciones. Un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19:30 horas en la sala Select del pasaje Aldo Rocha. 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram. Videódromo Proyecciones. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Adivinanzas que hacen cosquillas en la panza. Me hacen cosquillas en el corazón. Así que el sábado 30 tengo agendado acá almuerzo a la canasta acá en la radio. Está bueno porque así nos conocemos con otros programas. O sea que puedo hacer chistes que le hago a los programas de siempre y puedo renovar ahí, ¿no? Matías, ¿qué te parece? Me parece muy interesante pensar esto como este espacio de encuentro y donde también sigo proponiendo la necesidad de hacer un taller de guión radial, que no sé bien qué es, pero suena bárbaro. Guión teatral, por supuesto sé, porque me dedico al teatro, es más vivo del teatro de títeres, pero el guión radial es algo que me interesa y me gustaría que acá lo desarrollemos, ¿no? Porque nos va a venir muy bien. Me parece que es una buena opción esto de encontrarnos. Ahí me está haciendo un cartel, Matías. Pero, mazo. Ah, bueno, está bien. Estoy poniendo un poco de onda. Chicas, chicos, seguramente nuestros amigos y amigas de Radio Futura escucharán el otro día el programa y también los chicos y las chicas de La Charlatana, de ahí de la calle Nueva York, escucharán otro día, pero hoy tuvimos un mazazo, quienes somos un poquito futboleros, porque la selección le fue muy mal y recién terminó el partido y estamos tratando de poner la mejor cara. Pero el Mundial, como son partidos especiales, no es que se juegue a la patria, ni la vida, ni nada. Son partidos especiales que tienen un valor especial, pero que de alguna forma es una competencia mayor, pero que no se puede jugar tan mal. De jugadores que los hemos visto jugar muy bien. Bueno, es interesante también analizar esto, que también el fútbol ha cambiado. Estuve viendo partidos donde Japón juega muy bien y le gana a cualquier equipo, donde los equipos africanos también juegan muy bien. Los islandeses, que son de Europa formalmente, porque están re lejos de Europa, que también juegan muy bien. Y que, bueno, hace que el fútbol cambió. No es el fútbol de hace 40 años que está, siempre juegan los mismos: Alemania, Polonia, España, Holanda, Argentina, sino que es dinámico todo. Jugadores de Japón juegan mucho en Europa ahora, y que si bien juegan en los grandes equipos, juegan contra los grandes equipos, entonces van con horas de vuelo al Mundial, donde ya tienen una idea y un estado físico, donde también las cosas han cambiado, los físicos han cambiado también, están como parecen jugadores de la PlayStation algunos, y lo que sí, todos peluqueados, no hay uno que tenga así el pelo que se lo arregló un poco antes de salir, todos están producidos. Así que, bueno, muy interesante igual. Hablan de muchas ciudades que nunca oí hablar en mi vida. Recuerden que Rusia perteneció hasta el año 90 a lo que se llamó la Unión Soviética, y que formaba parte, y que hoy forman parte de otras repúblicas, y algunas ciudades han cambiado de nombre. Veía en Canal Encuentro el otro día que había una ciudad que se llamaba Maxim Gorky, en homenaje al escritor, que incluso hizo muchos trabajos para niños y niñas. En 1920 escribió varios libros para niños y niñas, pero ahora tiene otro nombre, que ahora no me lo acuerdo. Pero sí, bueno, es un mundo para descubrir, Rusia. Es un pueblo históricamente futbolero. Siempre hay relatos, incluso del gran Eduardo Galeano, que en plena Segunda Guerra Mundial los partidos, el campeonato no se paraba, seguía el campeonato. Había estadios enteros llenos donde la guerra continuaba, una cosa terrible. Recordemos, quienes peinamos canas, que la guerra de Malvinas no hizo parar el campeonato de Primera División en Argentina. Es algo que no sé si se habla tanto de eso. Ese campeonato que terminó saliendo campeón Ferro, en julio terminó ese campeonato, que Estudiantes estuvo ahí, Quilmes también, que tenía muy buen equipo. El campeonato no se paró, seguía jugándose, donde había también muchos partidos nocturnos. Era como la guerra estaba lejos, y eso muy bien lo hizo explícito Charly García, un nuevo bombardeo en Buenos Aires, como diciendo, bueno, la guerra está allá, pero a nosotros no nos toquen. Así que, bueno, esto genera, lo del Mundial, un metabolismo especial. Hoy fui a trabajar formalmente en el municipio y todos me iban diciendo, los de la gestión, bueno, que hoy están en el municipio, me decían, vamos, vamos, vamos. Y lo vi en la sala Select al partido. allí donde está Videódromo Producciones. Me llevé el termo, me llevé el mate. Mi hermano Miguel me ofreció mil veces ir a la casa de él a verlo, pero no, lo vi en la sala Cele con un montón de jóvenes del secundario que habían ido también a verlo en pantalla gigante. Un lujo, Matías, y todavía en horario de trabajo, pero bueno, es una excepción. Lo malo es que, bueno, los tres goles, el primer tiempo estuvo parejo, no jugó tan mal, pero ya veía que no levantaba la cosa, no era el partido que necesitábamos, ¿no? Hablemos de otras cosas que valen la pena, por supuesto. El fútbol forma parte de la vida de muchos y de muchas, pero por supuesto que la vida continúa, no deja de ser un juego, y hay muchas cosas para hablar. Decía a los chicos recién de Pachi Dermata, que están ahí preparando motores, están tomando mate, creo que después van a cargar otro termo, que y pensaba recién que no sé si había aclarado que nuestras actividades en la biblioteca Oestergel son gratuitas, y que a su vez todo lo que es hacerse socio es también gratuito. Así que es una oportunidad también, con lo caro que están los libros. Tenemos verdaderas joyas para prestar, y algunas otras joyas son para leer en sala. Ustedes saben que Estamos preparando también una actividad para vacaciones de invierno, también, porque no podemos darnos el lujo en esta lucha que tenemos por la expropiación definitiva del Olga de no abrir en vacaciones. Más allá que es difícil, que muchos compañeros son del interior, que se van a sus pagos, pero que necesitamos también sostener actividades acá para hacer visible esta preocupación y esta lucha para tener al Olga de pie siempre. Así que en vacaciones de invierno vamos a hacer el esfuerzo. Así que ya le propuse al señor Bueno, significa entonces que vamos a seguir con el programa de radio en vacaciones y también vamos a abrir nuestra biblioteca, que siempre decimos está abierta de lunes a viernes, siempre de 6 a 9 de la noche. Es el horario que podemos venir nosotros y siempre hacemos una actividad especial. Recuerden también que el taller de Mapuche los tenemos los días miércoles a las 7 de la tarde, también con participación gratuita. Y los días viernes, anoten, es el taller de plástica que dan Sofía y Mailén en el Olga para chicos y para chicas. Siempre a las 3 de la tarde, de 3 a 5 de la tarde. Así que un montón de propuestas que tienen que ver con tomar la biblioteca como un espacio de encuentro, un espacio recreativo y un espacio de formación, lleno de colores, de alegría y de muchas historias para compartir. Hablando de compartir, vamos con los canticuénticos, la rana Rosita, allí. Rosita, rumbe al río canoa chiquita, rema que rema la rana Rosita, va canturreando una chamarrita, cuando resuena un ruido muy raro y enredado en una red, ya casi ronco pidiendo socorro, se retuerce un pejerrey. Rosita rápido arranca el rescate, arrima su remo, ya sabe qué hacer. El pejerrey rescatado sonríe, Rosita radiante sonríe también. Reman que reman Ramón pejerrey y la rana Rosita, rumbe al río canoa chiquita. Reman que reman Ramón pejerrey y la rana Rosita, van canturreando una chamarrita. Pero Rosita que nunca se aburre ya se escurre a socorrer a una mojarra que aterrorizada se amarrea un espinel. Rosita rápido arranca el rescate, arrima su remo, ya sabe qué hacer. Desenredada Renata sonríe, Rosita radiante sonríe también. Reman que reman Renata mojarra, Ramón pejerrey y la rana Rosita. Ve al río canoa chiquita. Reman que reman Renata mojarra, Ramón pejerrey y la rana Rosita. Van canturreando una chamarrita. Corriente arriba recorren el río, que tranquilo ni una red. Por la barranca los sauces derraman sus reflejos al revés. Susurra el agua, ralentan el ritmo, relucen los remos al rayo del sol. Les da modorra y remolonean, respira el remanso rumor de arrorró. Palabras mágicas, prosas con prisas, amores en la brisa. Llueven flores amarillas y me hacen cosquillas en el corazón. Y hablando de efemérides, el día 24 de junio es la noche de San Juan. Y ustedes saben, desde la noche de San Pedro y San Juan, en España se hace la famosa fogata y también se camina sobre las brasas. Hay gente que puede caminar, no sé cómo hace. Todo un encuentro místico, tremendo,

que dice: durante los últimos meses del año 1933 y primeros de 1934, Federico García Lorca estuvo en Buenos Aires con motivo del estreno de su drama, de su obra de teatro Bodas de Sangre, por la compañía Lola Membrives. Manuel Mujica Lainez le dedica un poema en el Diario de la Nación. A través de ese dato informativo, Javier se entera y va a conocer al poeta. Y dice Javier Villafañe: yo tenía 24 años, iba caminando por la Avenida de Mayo. Esta vieja calle era muy transitada por escultores, poetas de la época. Seguí mi caminata cuando me encuentro con Pepe González Carvalho, amigo de Cantor, y con la hija de otro amigo. Nos detenemos y me presenta a Federico García Lorca, a la altura de Avenida de Mayo y Santiago del Estero, frente al pasaje Barolo. Entramos los cuatro en un bar. Pepe, que en ese entonces era periodista de Noticias Gráficas, periódico de la tarde, se hizo muy amigo de Federico. Conversamos mucho y Pepe, que conocía la actividad de Juan Pedro Ramos, amigo de Villafañe, le habló a Federico, quien escuchó con atención. Imagínense lo que es compartir un mate, un café con Federico García Lorca. Dice Javier Villafañe, de la farsa Rabicornuda, así se llamaba, una obra anterior del año 32, escrita junto a Valle Inclán, a otro escritor, que ocurre en el infierno, estaba situada allí. A mi madre le gustaba mucho esa farsa. Poco a poco el ambiente artístico de Buenos Aires va conociendo a Federico García Lorca como poeta, gran conversador y buen amigo en largas tertulias. Encontró a sus preferidos en la Avenida de Mayo, también llamada en aquel entonces la Avenida de los Españoles. Próximo al estreno de Bodas de Sangre, en suelo argentino, los periódicos de la época reflejaban crónicas más bien lineales de esta obra y de su autor, poco conocido aún por la crítica local. Este poeta fue fusilado en el año 36 por lo que era la dictadura franquista, pero hay muchos escritos sobre él. Él escribió mucho también, nuestra biblioteca la tenemos, a Bodas de Sangre. Y también es interesante conocer también, fue fusilado en Granada, al sur de España, y es interesante conocer su historia, su vida, su lucha, de un verdadero artista, ¿no? Porque a veces alguno de nosotros que hacemos música o hacemos algo dice: ah, sos artista. Bueno, pero él escribía, pintaba, tocaba el piano, hacía obras de teatro, las escribía y las dirigía. Un capo el tipo. Es alguien también para descubrir, el gran Federico García Lorca, que también compartió una mesa de café con Javier Villafañe. Él, deslumbrado, el gran Javier, por las obras de títeres que se presentaron, donde él también actuó, a partir de allí también descubrió su vocación de ser titiritero y a partir de ahí nadie lo paró. Él falleció a los 86 años. Ustedes saben que estaba de gira y comió cosas muy picantes. El médico le había dicho que no tenía que comer cosas picantes y se murió. Pero bueno, desobedeció al médico un día que hacía mucho calor. Pero bueno, dedicó su vida a los títeres, dedicó su vida a escribir y hoy dejó una obra tremenda que la compartimos y que también la compartimos en nuestra biblioteca. Nos vamos despidiendo con los canticuénticos, con los que traca ta que tra, traca que tra o algo así para compartir. Y también Pachi Dermata es lo que se viene, luego Letter Sermon, luego El Purgatorio. Pueden preparar la comida, hacer los mates, hacer las tortas fritas, todo acompañados por los buenos programas que tiene esta radio, Radio Nauta, acá en 106.3. Y gracias también a todos quienes toman este programa, también a La Charlatana y también a Radio Futura. La Charlatana 98.5 de la Nueva York Berisso y también Radio Futura 90.5. Gracias, Matías. Nos vemos pronto. Nos sentimos, nos escuchamos en el próximo programa de Palabras Mágicas. ¿Cuándo vamos a grabar? Tra tra que tra, que traje en trabalenguas. Tra tra que tra, que traje en trabalenguas. Tra tra que tra, que lo atrape el que se atreva. Tra tra que tra, que lo atrape el que se atreva. Tra tra que tra, que traje en trabalenguas. Tra tra que tra, que traje en trabalenguas. Tra tra que tra, que lo atrape el que se atreva. Tra tra que tra, que lo atrape el que se atreva. Bueno, empecemos por uno fácil. Duerme tranquilo. Duerme tranquilo.